Tacones de Punta, Pateando al Patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán. Muy buenas tardes, acá estamos con los Tacones de Punta. Hola Victoria, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy estamos saliendo por internet. Solamente. Porque Edelab una vez más no avisó de un corte de luz en el barrio y se nos quemó el transmisor. Así como es. Si no nos costase conseguir las cosas. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, nosotras, puedes hacerlo al 451-6917 y también al Facebook con los Tacones de Punta. Acá estamos abriéndolo. Empezamos saludando a Again, a Sabrina, que esta vez nos prometió que nos escuchaba. ¿A qué? ¿La otra vez fue una madre? La otra vez nos escucha siempre, según lo que dice, pero se olvidó, se le pasó. Bueno. Así que bueno, un beso para ella. Bueno, le mandamos un beso también a Marta Gorri, a Martín. ¿A quién más? A nuestro operador. A Fer. Nuestro operador, Fer, el negro. A la botica de Satán. Por supuesto. No vaya a ser que nos caiga una maldición. A El Ojo Gris, nuestra página de foto amiga virtual, revista de fotografía virtual amiga, que pueden consultar en www.unojogris.com.ar. Muy bien. Y yo le voy a mandar un beso también a Anita, que nos está escuchando. Después le voy a regalar una canción para ella. Y vamos a saludar a Sofi, que está acá con nosotros. Hola Sofi, ¿cómo estás? Buenas tardes chicas, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, muy contenta acá de estar por primera vez en su programa. Es así verdad. Que, bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Fácilmente te pones los tacones de punta. Fácilmente. Totalmente. Fácilmente. Una amiga de la casa por completo. Y nos va a estar contando algo muy interesante, muy lindo, que va a estar pasando aquí en nuestra casa, el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, en 60 entre 10 y 11. Y se va a estar desarrollando desde el viernes hasta el domingo. Hablamos de Otra Ventana. Es un encuentro de cine, un encuentro cinematográfico, le pusimos nosotros, pero es un encuentro de gente que realiza cine, de público, de actores. Un lugar donde poder no solo mostrar sus películas, sino también hablar sobre el cine que hacen, debatir sobre algunas problemáticas en común que tienen hoy por hoy los realizadores acá en Argentina. Se van a estar mostrando películas. Va a haber proyección de cortos, películas y documentales. Y al mismo tiempo paneles. Y paneles de debate. Sí. Filmar desde la periferia, bueno, la homosexualidad en el cine, todos temas que, digamos, que repercuten y que comprometen a varios realizadores, no solamente realizadores de cine independiente, por ahí, sino por ahí gente que consigue a lo mejor un poco de plata de alguna productora para poder hacerlo, pero que terminan teniendo las mismas problemáticas que las realizaciones totalmente independientes. Así que, bueno, los debates más que nada van a ser para así, para poder charlar con la gente, poder debatir sobre determinadas problemáticas. No sé si encontrarle solución, dudo que en una horita de debate podamos encontrarle solución, pero sí seguir pensando herramientas para seguir, digamos, generando contracultura. Por fuera del mercado de masas hay un cine espectacular argentino y no siempre tenemos la posibilidad de poder acceder a él. Así ¿alguna que perlita para comentar? No lo sé, va a haber paneles muy interesantes. Realmente invito a la gente a que vengan a el panel del viernes, el panel del sábado, que habla más que nada de festivales y como festivales como lugar de encuentro. Uno cuando piensa por ahí en festivales piensa como en la premiación, la valoración de una obra por sobre otra, que no es justamente lo que nosotros rescatamos del festival. Sí, lugares de encuentro donde podés hablar con el director. Y el domingo va a estar el panel sobre visibilización de la homosexualidad en el cine, que es del tabú, digamos, a la visibilidad. Más que un panel, nosotros le pusimos charla porque ellos mismos, los chicos que van a venir, dijeron, bueno, queremos como algo más ameno, no queremos ese lugar, de ese rol de estar ahí. Del panelista. Claro, sino algo como una charla con los demás. que tiene que ver con esto, para con utilizar el cine para en determinado momento haber hecho visible su condición. Martín Deus es uno de ellos y el otro es Elías Pedernera, que es un realizador de acá de La Plata. Muy interesante. Muy invitamos interesante. Entonces a nuestras oyentes, sábado y domingo, a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y además va a haber fiesta. Fiesta de frases. Fiesta, una fiesta de película. Así le pusimos. Maravilloso. Sí, hay que venir disfrazado del personaje favorito. Excelente. O de tu director de cine. O de tu director de cine. Ah. Sí. Yo me había elegido una directora de cine. Ah, me encantó. No me lo digas igual. Sorprendeme el viernes. ¿Y qué día es la fiesta? El viernes. El viernes. a partir de las 12 de la noche, cuando termina el ciclo del día. Así que bueno, están todos invitados. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Sofi. No, gracias a ustedes, chicas, por haberme dado este lugarcito. Y espero que se repita. Espero volver a estar otra vez acá. Seguramente. Comentando qué pasó en el festival. Y muchas otras cosas más. Cómo se palpitó. Los chusmeríos después de la fiesta. Hay que comentarlos también. Sí. Nos vamos a ir entonces ahora con la canción que le quiero regalar a mi amiga Anita. Y es de Roberta Sá. Para Setter Alegría. Apaga porque já raiou o dia e a fantasia vai voltar pro barracão. Outra ilusão desaparece quarta-feira. Queira ou não queira, terminou o carnaval. Mas não faz mal, não é o fim da batucada. E a madrugada vem trazer meu novo amor. Bate o tambor, chora a cuíca e o pandeiro. Come o couro no terreiro, porque o choro começou. A gente ri, a gente chora e joga fora o que passou. A gente ri, a gente chora e comemora um novo amor. A luz apaga porque já raiou o dia e a fantasia vai voltar pro barracão. Outra ilusão desaparece quarta-feira. Queira ou não queira, terminou o carnaval. Mas não faz mal, não é o fim da batucada. Que a madrugada vem trazer meu novo amor. Bate o tambor, chora a cuíca e o pandeiro. Come o couro no terreiro, porque o choro começou. A gente ri, a gente chora e joga fora o que passou. A gente ri, a gente chora e comemora um novo amor. rir, a gente chora e joga fora o que passou. A gente ri, a gente chora e comemora um novo amor. A gente ri, a gente chora e joga fora o que passou. A gente ri, a gente chora e comemora um novo amor. Atención, atención, atención. Son una misma cosa. Cura, milico y patrón. Y seguimos con los tacones de punta por Radio Nauta FM 106.3. Estamos saliendo online el día de hoy. Nos podés escuchar en la página radionautafm.wordpress.com y comunicarte con nosotras al Facebook con los tacones de punta, ver las cosas que posteamos, temitas, y también largar un me gusta o un comentario, el que quieras, malo o bueno, acá todo se recibe. Así que, bueno, estamos en una tarde hermosa con un montón de invitadas, como nos encanta, que se ponen los tacones de punta contra el patriarcado. Y en este momento estamos con una persona muy bella, Bella Carola Macedo Flores. Ella es la secretaria general, la presidenta de OTRANS. Y le vamos a preguntar a ella de qué se trata la organización para informarnos, porque es una organización relativamente joven, nueva, que nació acá en La Plata y que tiene un montón de participantes. ¿Cómo andás, Bella? Hola, muy buenas tardes. Acá para responder a sus preguntas. Muy bien. ¿Cómo estás, Carola Bella? Y contanos un poco la historia de OTRANS, ¿cómo se forma? OTRANS se forma en agosto del año pasado, cuando la municipalidad querían trasladar a todas las chicas que están en situación de calle al bosque. Y nosotras estábamos en contra porque El 90% de las compañeras que pertenecen a esta organización estamos en situación de calle. Y el problema era que la inseguridad que teníamos en la calle normal donde estábamos trabajando, el peligro era muchísimo mayor cuando nos trasladarían adentro del bosque. Y sí, imagínate. Y sí, eso fue la... ocultarlas. Y sí, ocultarlos, más allá que ya habían sido un par de meses que se había aprobado la ley de identidad de género, era como invisibilizarnos o retroceder de todo lo que ya habíamos ganado. Las compañeras, en su mayoría, en su gran mayoría, sí están en situación de calle y son mujeres trans, ¿no sí. es así? La organización se llama OTRANS La Plata. Somos una organización conformada por toda la comunidad LGTB, pero el 90% somos chicas trans. Pero también tenemos integrantes de lesbianas, gays, bisexuales y chicos trans. Bien ahí. Y muchas son extranjeras. El 90% también somos extranjeras, somos chicas migrantes. Y ahora están haciendo todo un trabajo en relación a la documentación. Sí, estamos trabajando las problemáticas que sufrimos todas nosotras. El principal, como somos la gran mayoría, o el 90%, como dije, que somos migrantes. Estamos tratando de solucionar el tema de la documentación con todas las compañeras. Tenemos compañeras peruanas, bolivianas, dominicanas, paraguayas y también argentinas. Estamos viendo con ellas la documentación para las migrantes que tienen que hacer el DNI, primero el temporario, después el permanente. Y con las compañeras argentinas estamos viendo sobre que en el documento ya lleve la ley de identidad de género. Claro. Ahí comentábamos en otro encuentro que tuvimos con Carola el problema que significa para las mujeres trans migrantes conseguir acceder a la ley de identidad de género, porque tiene que pasar mucho tiempo de residencia y hacer muchos trámites burocráticos donde no son tratadas de la forma en la que la ley ordena que se las trate, ¿no? Y sí, para las migrantes, hacer uso de la ley de identidad de género, tenemos que esperar recién 2 años de haber iniciado el trámite del documento. Y nosotras, ¿por qué tenemos que esperar 2 años para seguir siendo violentadas si ya hay una ley? Y la ley tiene que estar desde el primer momento en que se hace un trámite de documentación. Eso es lo que estamos nosotros ahora planteando y estamos luchando para que salga ya de una vez desde la precaria, que es el primer documento, cuando inicias el trámite, que salga con el nombre de género. Claro, por supuesto, con la ley DA incluida. Y sí. Si no, es discriminatorio para las migrantes. Y sí. Esto es así. Carola, retomando aquello que habías comenzado a contar, cómo fue el inicio y cómo fue la fundación de OTRANS, que bueno, nacen oponiéndose a que las trasladen al bosque. ¿Esto cómo lo resolvieron? ¿Cómo se dieron así una cuestión de lucha? Sí, nos reunimos, hicimos un par de reuniones con todas las compañeras, realizamos una chocolatada, que nos reunimos frente a la sede de la Facultad de Periodismo en el Bosque. Uh-huh. Nos reunimos en un parquecito que estuvo ahí y llamamos a la prensa, ya sea por escrito, la prensa radial, televisiva, y damos a conocer nuestro caso, que estábamos violentadas en ese momento, cuál fue el motivo, el por qué nos estamos reuniendo y exigíamos los derechos de todas nosotras, porque nosotras somos seres humanos, no somos objetos como para minimizar nuestro problema, porque más allá una de las cosas que decían, el por qué nos querían llevar, era que las viviendas se devalúan mientras nosotras estábamos paradas allá afuera. O sea, una vivienda vale más que la vida de una persona. Allá también queríamos llegar nosotras. Y es por eso que nos reunimos, hicimos un par de chocolatadas y convocamos a la prensa, donde manifestamos todas nuestras inquietudes. Y de esa manera, las personas que llevaban adelante esto en contra nuestra pararon todo y no tenemos ahora ya más esa posibilidad. Y claro, sí. No, porque siempre la organización y la lucha te da una perspectiva diferente, podés sentar posición y podés ir ganando terreno, ir ganando reivindicaciones, porque bueno, como hemos estado charlando, OTRANS no se quedó en lo simple de que no las trasladasen al bosque, sino que siguió trabajando sobre otras cuestiones, sobre otras problemáticas. Sí, las problemáticas de la documentación, que muchas de las compañeras estaban indocumentadas. También estamos con el hecho de, con la problemática de educación, que hay muchas por la discriminación que sufrimos. Por la sociedad no culminamos los estudios primarios y secundarios, y de eso estamos viendo eso, para que todas las compañeras puedan terminar sus estudios y así también insertarnos en alguna universidad o culminar un terciario, y así de esa manera insertarnos laboralmente, porque nosotras por la discriminación que sufrimos es porque muchas no terminan los estudios. Capacidad hay, inteligencia hay, sí, sobra. Sí, y de eso estamos trabajando para que las dos cosas son fundamentales, ¿no? El hecho de poder tener el DNI y poder, digamos, terminar los estudios para poder acceder a distintas ofertas laborales y distintas posibilidades de trabajo y poder elegir. Y claro. Sí, poder elegir y no más tener una sola opción, que es la calle o la prostitución que tenemos nosotras. Uh-huh. Y sí. Y bueno, ¿y cuál es la respuesta además ante eso, no? ¿Cómo tuvieron que organizarse y poder empezar a pelear porque se cumplan todos estos derechos? Y la opción desde en ese momento desde la municipalidad de La Plata, pero lo hemos visto en distintos estratos sociales también, ha sido la de invisibilizarlas, de decir, bueno, hay que metamos a toda la gente atrás de los árboles del bosque y que no se vea la problemática, que no se vea la situación, en lugar de tomar medidas, claro, dar soluciones, claro, soluciones sociales más y que sí, nada. Más allá también esto tiene que ver, más allá de solucionar esto, dando propuestas, qué es lo que se pudiera hacer para no desaparecer, porque las chicas de la calle hay muchas también que por ahí pueden, eso sí es a elegir. Cuando ya nos dan oportunidades para hacer, tenemos muchas cosas ya para hacer. Claro, en un mundo donde dan más oportunidades y no tener una sola opción. Claro, sí, ahí vamos a ver cuántas. Pero bueno, no es lo eso que ocurre. Verdaderamente el respeto a las identidades de género, ¿no? Y sí. Que no se quede solamente en una ley de decir, bueno, puedes tener tu documento, sino tenés que tenerlo todo, no solamente un documento, tenés acceso que tener a la educación, a la salud. Uh-huh. Y sí, todo. ¿Cómo ves vos este tema del acceso a la salud particularmente? Estamos tratando de, hay compañeras de la organización que están acudiendo a centros de salud, especialmente para compañeras trans, viendo sobre las hormonizaciones, sobre los implantes, porque todo eso también implica en la ley de identidad de género. ¿Cómo es eso? ¿Nos puedes contar un poco? Se supone que tienen que tener acceso a poder hacerse tratamientos hormonales y poder hacerse intervenciones quirúrgicas. Y sí, la última visita que tuvieron compañeras a informarse sobre eso, que profesionales hay ya capacitados para las hormonizaciones, para los implantes mamarios y todo lo que tiene que ver con identidad de género de las compañeras trans, pero más allá no hay insumos. No hay insumos, están vaciados los hospitales y cuando se va a tratar de hacer alguna consulta y tener realmente que se garantice este derecho a la salud, uh-huh. No es garantizado. Y entonces, ¿cuáles son las cosas que suceden? O sea, ¿a qué se termina recurriendo cuando no se garantiza realmente este tipo de...? A las hormonizaciones clandestinas que tienen muchas compañeras. Por ahí se automedican las hormonas. Aparte de eso, la segunda, ¿cómo te pudiera decir? Hay muertes de compañeras por automedicarse y también por el uso indiscriminado de las siliconas. Uh-huh. Sí. ¿Me entendés? ¿De qué siliconas estamos del hablando? Del famoso llamado aceite de avión. Uh-huh. Son inyectadas clandestinamente sin tener un conocimiento, porque eso tiene que hacerse por un médico, o más allá de las hormonas, si llegan a tener un tratamiento hormonal, ya no es necesario de los implantes de estos aceites, y aparte los implantes mamarios, eso tiene que ver todo con el rubro de salud, y no automedicarnos nosotras mismas. Es el segundo en la encuesta de por muertes de todas las compañeras. Y la primera es la... violencia, supongo. La violencia. Sí. En la calle. Sí, en la calle. El hostigamiento. Bueno, tenemos para hablar muchas cosas con la compañera Carola, que tiene mucha información. Uh-huh. Y la información que te da organizarte y luchar, salir a la calle y luchar. y encontrarte con las otras, hablar. No, muy bien. Yo me enteré que es una organización muy grande, ¿no, Carola? Sí, actualmente estamos de 90 a 100 compañeras y excelente. Compañeros. Y sí, nos reunimos todos los martes a las 6 de la tarde. Por el momento no tenemos lugar, estamos en la Facultad de Periodismo de 44, reuniéndonos, que nos prestan un espacio para todos y todas aquellos y aquellos que se quieran acercar, ser parte, pertenecer a la agrupación o escuchar nuestras reuniones, participar. Nosotros estamos dispuestos a abrirles las puertas, y si por ahí en algún barrio que nos están escuchando hay un compañero, una compañera trans, gay, lesbiana, bisexual, y no tiene a dónde acudir, nosotras estamos para apoyar y incluirla en nuestra agrupación y para seguir luchando y militando por nuestros derechos. Muy bien, con excelente. Esa maravillosa. Entonces, invitación. Martes a las 18. A las 18. A las 18, horas. Por el momento en la Facultad de Periodismo de 44. 44, entre 9 y 10. Nosotras lo vamos a repetir, uh-huh. Seguramente vamos a estar invitando a las compañeras y a los compañeros trans, que gays, lesbianas, que quieran estar participando de esta organización, nutrida organización. La verdad que más que un aplauso, una reverencia, era un espacio que estaba faltando acá en La Plata. Sí. Que nucleara a las compañeras y en estas situaciones, digamos. Uh-huh. Y que, bueno, libraron una lucha y la verdad es que la ganaron y que salen, digamos, todo el tiempo a pelear su espacio, ¿no? Por más. Muy bien. Bueno, Carola, un re muchas gracias gustazo. Por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación y lo poco que hablé, aportar e informar de repente a muchas personas que no saben que nosotras sí existimos y estamos acá porque somos parte de esta sociedad. Claro que sí, claro que sí. Y el espacio está siempre abierto para O-Trans y para vos, Carola, que cuando necesites, quieras o simplemente gustes pasar por el programa con los tacones de punta, que patea el patriarcado, este sistema injusto que nos oprime, nos divide, nos margina. Está abierto el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Yo encantada de venir a compartir lo que nosotras realizamos. Y cuando quieran, me vuelvan a invitar y hablemos de nosotras. Vale. Bueno, vamos a escuchar a una genia, Janis Joplin, el tema Mercedes Benz. Así es. A song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3.

Y bueno, ahí mismo se cumplían 36 años de su desaparición forzada. O sea, una víctima más de del terrorismo de Estado. Ella fue secuestrada junto con su pareja, Alejandro Ford, y un compañero más, Julio Matamoros. Los tres militaban en el Partido Socialista de los Trabajadores. Bueno, se hizo esta intervención en las aulas, difundiendo esta carta, y además una muestra en el patio principal, que luego se trasladó afuera, y bueno, una radio abierta. Excelente. Vamos a leer ahora la carta que estuvieron leyendo en todas las aulas de el Colegio Normal 1. Y esta carta fue escrita por Mónica para su compañero Alejandro. Y dice: Ale, mi lauchita, ahora estoy en tu casa. Hacía mucho frío en la costa y como se nubló, nos vinimos para acá. Son las 18 horas. A vos te faltan 4 horas para salir de allí. Ale, mi vida, te extraño mucho y pensar que no te voy a ver se me hace pesado. Yo sé, yo pasé un día muy lindo junto a tu mamá. Me alegró mucho que Eda esté bien. Eda está escuchando la balanga y yo estoy en el baño. Ahora me voy a bañar y pintar. Ale, mi amor, decirte que te quiero sería quedarse en simples palabras. Lo que yo siento no tiene lenguaje lógico. Siento muchas ganas de sentir tu piel y tu calor y tu risa ruidosa y tu mano apretando la mía. Pero sigo sintiendo la misma emoción que siento cuando estás a mi lado, esa imperceptible vibración ante tu mirada, tu perfume, tu carne viva, tu corazón que te da vida. Siento la cara caliente porque tomé un poco de sol, mi amor. Ahora que no estás, sigo viviendo porque te recuerdo permanentemente en mí. Bajo esta casa ahí sentado, aquí parado, en mí, mi amor, en mí. Y si se desvanece, muero con él. Pero tiene demasiada fuerza para morir y me hace latir cada vez más fuerte. Es por eso que te escribo. Es mentira lo que te dije una vez, que yo no puedo transformar este papel en vos. Con la fuerza que me da tu amor, puedo transformar el curso de las olas del mar. Es más, puedo transformar el sistema, mi vida y la tuya, nuestro camino, que son todos juntos un todo, una misma cosa compacta, sólida. Mi vida sin la tuya sería nada. Nuestra vida sin un camino quedaría inútil. Otro camino, que no sea transformar el sistema, sería tarde o temprano el fin de nuestra vida, de la mía y de la tuya. Es por eso que en estos días no voy a perder el tiempo. Ya tenemos el camino señalado, lo vemos claro y seguro. Solo nos faltan los zapatos para poder andarlo con pie firme y sin lastimarnos. Somos nosotros los que hacemos el futuro. Yo sé que ahora tenemos los zapatos gastados. Yo voy a conseguir el par nuevo y a calzármelo, por vos, por mí, por nuestra vida y por la vida de todos los seres que están descalzos. Esta carta es una promesa de lucha, pero también una promesa de amor real, profundo. Espero sepas entenderla. Ale, mi amor, si me ayudas a atarme los zapatos, yo te ayudo a cambiarles las suelas. Con todo el amor que puedo sentir en mi cuerpo para mi compañero eterno, Mónica. Muy linda es esta carta, la verdad. Sí, piel de gallina. Hermosa, tiene una fuerza increíble. Está buenísimo también pensar en esto, ¿no? Estos homenajes que nos traen a la gente en sus propias palabras, ¿no? Y nos permiten visibilizarnos, darnos cuenta de lo que fue también, ¿no? De cuál es el lugar desde el que salía esa militancia. Y el lugar era ese, ¿no? Era esa capacidad de amar, esa capacidad, esa pasión, esa entrega, esa entereza, esa forma de sentir todo, de sentir la vida, la militancia como un camino, como una forma de amar, de habitar el mundo y de transformarlo. Y bueno, está buenísimo que con esa fuerza se vaya a la escuela tratando de contagiarnos también un poco, ¿no? De hacer pensar, bueno, y yo, que soy joven, ¿cómo es? ¿Cómo sería eso? Estoy sentado en este banco, que estuvo sentado Mónica, que me dice estas cosas con estas palabras. Claro. En el momento, porque bueno, cuando se hizo la intervención dentro de las aulas, se leyó la carta, lo que más incentivó era que los pibes podamos responderla, ¿no? De lo que queramos. Y bueno, y todas fueron muy emotivas. Y sí, porque, a ver, Mónica estudiaba en nuestro colegio, ella militaba, defendía la escuela pública, creía en la Unión Obrero Estudiantil, y bueno, muchos nos sentimos representados, ¿no? Con eso. Con esa búsqueda que ellos tenían de cambiar el sistema. ¿Se animan a leer algunas de las respuestas de los chicos? Vamos a llorar de nuevo. A ver, bueno, ¿leo una? Sí. Nunca la conocí, más que por recuerdos de mi abuela y fotos. Nunca escuché su risa, pero a veces la oigo en el viento. No me contó ningún cuento antes de dormir, pero su historia vale más que esos, porque es real. Ella lo fue. Real como la determinación tatuada en sus ojos. Real como su voz que fue injustamente callada. Su fuerza que la impulsó a seguir adelante hasta el final. La abuela dice que saqué su carácter, terco, inquebrantable, franco, persistente, y una sonrisa involuntaria se forma en mi rostro al saber que dejó algo de ella en mí. Me hubiese gustado sentir tu abrazo en lugar de tener que soñarlo, escuchar tu historia de tus labios, pero me enseñaste, durante 9 meses, que no hace falta conocer a alguien para amarlo, así que igual te amo y me enorgullezco de vos, esperanzado de que vos también lo hagas de mí. Tu hijo, hijo de una luchadora. Hermosa. Sí. Increíble. Esa es Regina, que escribe tomando como si fuese el hijo de Mónica, porque cuando Mónica fue secuestrada estaba embarazada de 2 o 3 meses. Uh-huh. Entonces se quedó pensando en eso, en ese niño, tomó cuerpo de ese chico y le contestó, ¿no? La verdad, bueno, cuántas cosas que se les movilizaron. Y qué maravilloso poder expresarlas de esa forma, la verdad. Sí. Es increíble lo que te mueve todo. No me quiero imaginar estando en el aula y eso, lo que decías vos, sentir que estás ocupando el lugar, digamos, que antes ocupó una compañera que luchaba por también transformar el sistema, y con lo que decías vos, con tanto amor, con tanta pasión por el otro, por la vida y también por un proyecto colectivo, que es como lo que, el combustible que es necesario un poco para poder seguir adelante y para hacer todos los esfuerzos que día a día hacemos, y que bueno, en su momento ellos dieron, digamos, todo. Sin lugar a dudas. Y ¿quieren contarnos algo? ¿Por qué, cómo se unieron para hacer esta actividad? Como Arte al Ataque, en realidad fue una continuidad la actividad, porque el año pasado habíamos estado, cuando se pusieron las baldosas en Tolosa, en la casa en la que los secuestraron a los tres, y habíamos podido juntar un par de fotos que nos habían acercado los familiares con estas cartas, que nos había parecido importante compartirlas con todas y todos los que fueron ese día al acto. Nos habíamos quedado como medio manija de continuar, digamos, de saber qué pensaban los jóvenes y las jóvenes. Nos parecía por ahí lo más importante de la muestra era eso, y con esta actividad lo más fuerte fue ver eso, escuchar lo que piensan los jóvenes y poder llevar las cartas al aula. Fue súper interesante. Vamos a irnos ahora a hacer un cortecito y a escuchar una canción hermosa de Marta Gómez que se llama Llévame en tus alas, y vamos a seguir compartiendo algunas de las cartas en la próxima sección. Yo mirando arriba tu un pájaro en vuelo, yo anhelando estrellas y tu lucero, siguiendo el mar, yo buscando un sueño, mira nada más donde nos venimos a encontrar. Tu quetzal eterno que todo lo miras, yo te miro y bebo el aire en que tú caminas. Del color del sol, pintado. junto mis telares y tejiendo voy enseñando al que viene detrás. Llévame en tus alas, muéstrame otros valles, quiero ver otra tierra que no encierre dolores. Móntame en tu cielo, tiñe la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Solo dos colores adornan mi cielo, dos colores lleva el ala de mi sombrero. Si logro voltear también mi destino, lograré llevar en sus alas toda mi verdad. Trama se teje la vida, del nopal y el agua el alma se pinta. Siguiendo el compás del hilo en mis manos, mira nada más hasta donde he venido a parar. Llévame en tus alas, muéstrame otros valles, quiero ver otra tierra que no encierre dolores. Móntame en tu cielo, tiñe la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Llévame en tus alas, cóndor de estos Andes, quiero ver otra tierra que no encierre dolores. Móntame en tu cielo, tiñe la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. En el último golpe militar, el accional represivo se sintió fuertemente en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Nuestra ciudad siempre tuvo un alto nivel de militancia política, estudiantil, sindical y barrial. Con un orden militar planificado, se crearon grupos de tareas encargados de realizar inteligencia, infiltrándose en las organizaciones y movimientos y realizando informes para los archivos de cada fuerza. A partir de esos informes, se procedía al secuestro de militantes, delegados sindicales y estudiantiles. El 11 de mayo de 1977 fue otro día de otoño en Tolosa. Desde el mediodía, autos de civil cortan la calle en distintas zonas del barrio. Los vecinos relatan que había mucha gente yendo y viniendo en una misma cuadra. El centro del operativo, montado por la policía y el ejército, era en calle 3, entre 521 y 522, la cuadra donde vivían Moniquita, Ale y el Cabezón. La estrategia sistemática que practicó el gobierno cívico-militar que se instaura el 24 de marzo de 1976, pero que comienza a operar años anteriores a esa fecha, fue la desaparición forzada de militantes políticos, especialmente los identificados con el peronismo revolucionario y los partidos políticos de izquierda. Se establecieron más de 500 centros clandestinos de detención en todo el país, donde los detenidos eran sometidos a torturas. La mayoría fueron asesinados y aún hoy continúan desaparecidos. El régimen cívico-militar colmó las cárceles de presos políticos y obligó al exilio a 1 millón de ciudadanos. Se sustrajo la identidad de más de 500 niñas y niños que fueron secuestrados o nacidos en cautiverio. Al día de hoy, más de 400 de ellos no conocen su verdadera identidad. Seguimos aquí con los tacones de punta y con el piso lleno de invitadas, hablando de lo que fue el homenaje a Mónica de Olazo, que el 11 de mayo fue un aniversario más de su secuestro y desaparición. y este homenaje se realizó en el Colegio Normal 1. Estamos viendo lo que fue la respuesta a la intervención, porque esta intervención requirió de una respuesta de los estudiantes, de las docentes, que se acercaron a donde estaba la muestra y dieron cartas, así como escucharon la carta de Mónica, ellos respondieron con cartas, recién compartimos una y ahora vamos a compartir más cartas, pero antes quería preguntarles por qué decidieron hacerlo así, por qué, cómo se les ocurrió o por qué eligieron esta forma, que es la de interpelar y la de buscar la respuesta del otro, cuando estamos acostumbrados a los homenajes como pasa la bandera de ceremonia, cantamos el himno, claro, te digo una charla sobre sí, esto. Incluso nos pasa que muchas de las intervenciones que hacemos, intervenimos, creemos que hay un ida y vuelta ahí cuando la persona lee lo que pusimos en la pared, un stencil, que yo, pero no sabemos en concreto qué nos respondería. Como que era un desafío ese también, saber qué opinarían los demás, en este caso los jóvenes, y como decís vos, en un homenaje sentimos que hoy el sentimiento y la lucha de Moniquita está más viva que nunca y está en esos jóvenes que también siguen teniendo un montón de cosas por las que luchar todos los días, y que un poco la idea era esa, interpelarlos o invitarlos a que piensen un poco en Moniquita y también en ellos en el presente, digamos. Eso que tira en la carta de nosotros somos los que hacemos el futuro, un poco recuperar ese sentimiento. Era claro, como darle ese protagonismo a los pibes en la actividad. Que de hecho vienen de llevar adelante una lucha y de ganar una lucha. ¿Por qué no nos contás un poco también de eso? Bueno, nosotros... ¿Qué mejor homenaje? Bueno, nosotros este año sufrimos la reforma del régimen académico. El régimen académico es una normativa que implementa provincia en todos los colegios bonaerenses y que, bueno, la misma contempla distintas cosas que hacen a la escuela pública, digamos. Ahora, lo último que se modificó a espalda de las comunidades educativas, que es lo que nosotros más denunciábamos, era el tema de las horas libres. Es decir, ahora lo que ellos planteaban era un aprovechamiento de estas horas dentro del aula. Es decir, que si vos, por ejemplo, no tenías un docente asignado en la materia, de todos modos tenías que quedarte dentro de la escuela, no importa haciendo qué, mirando el techo, pero tenías que quedarte adentro. Y bueno, esto se implementó 2 semanas en nuestra escuela. Nosotros calculamos y en una semana alrededor de 50 cursos estuvimos en hora libre. Además esto se dio después de lo que fue la catástrofe, o sea, aún peor, donde pibes no se habían podido recuperar, docentes no se pudieron recuperar. Entonces, bueno, ante esto nosotros respondimos con organización, empezamos a convocar asambleas, a llamar a nuestros docentes, convocar a nuestros padres, y bueno, y salimos a la calle. Qué bien. Nos movilizamos hasta educación, recibimos una audiencia ese día, después recibimos un par más y bueno, logramos frenar esa reforma hasta que todas las condiciones estén dadas en la escuela. Porque además una de las respuestas, es decir, a la hora de fundamentar, educación decía que no hay mejor lugar para un pibe que la escuela pública. Bueno, perfecto. Pero a ver, el Normal 1, siendo el colegio más céntrico, hoy está en peligro de derrumbe edilicio. Hace claro, un año. O sea, ¿de qué están hablando? Así que bueno, hasta que no estén todas las condiciones dadas, es decir, hasta que no tengamos el edificio en condiciones, hasta que no tengamos los profesores asignados, hasta que no tengamos tutorías o los talleres que quieren implementar, que también llevan todo un presupuesto, no se va a poner. Que la escuela no sea una guardería, que sea verdaderamente claro, un lugar de encuentro y de este ejercicio del conocimiento, de transmisión del conocimiento y de creación del conocimiento y de la cultura, ¿no? También esto, que es parte de este homenaje, que ellos mismos pudieron tomarlo en sus manos y crear, ¿no?, cultura. ¿Podemos leer una carta más? Y con eso nos vamos ya a ir despidiendo de este programa. ¿Qué carta nos quieren compartir? ¿Tení? A mí me gustó esta, que no es de una de las estudiantes, sino que es de una docente. Uh-huh. Y que dice: Mónica, estoy sentada en uno de los pasillos de la escuela por donde habrás pasado 1000 veces, pensando en tu hijo, en tu lucha, en la libertad, en Ale y en el amor. La vida pasó, los años, los ideales, todo cambió. Todo cambia en esta vida tan circular e intrincada. Quiero decirte que soy docente, Amo la literatura, pero enseño lengua y literatura porque es una herramienta para enseñar a volar, a pensar, a ser libre de verdad. No puedo ver la vida sin poesía. Al escuchar tu carta, no pude evitar emocionarme y sentir como pocas veces una identificación enorme. El amor te libera. El arte es amor y el amor todo lo puede, como tu legado, como tu voz que anda grabada para siempre. Es maravilloso ver cómo jóvenes luchadores pelean por sus ideales y tenían un camino marcado. Tu legado quedará siempre en la memoria, tu carta se reproducirá y se reavivará. Deseo firmemente que toda esta generación sea más consciente de todas las herramientas que hoy tiene para luchar, para modificar las injusticias, para liberar, para amar, pero de una forma concreta. Yo amo, yo siento, yo vuelo, yo vivo. En el ciclo de la vida, muerte, vida, tu mensaje quedará para siempre y viajará a través de los locos como yo, como los que me dieron este tesoro que es tu carta y como tantos otros que sueñan, viven y luchan por un mundo mejor. Yo creo, gracias. Y el nombre de la profe. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de la profe? Sofía Lagato. Sofía Lagato, bueno, muy bien, la verdad, interesantísimo la actividad, interesantísimo todo lo que movilizó y todas estas respuestas. Y nos quedamos sin más tiempo, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido todo esto con nosotros. Muchísimas gracias por haberlo hecho, sobre todo. Y nos vamos con los tacones de punta, por supuesto, como siempre, escuchando a Alika. Levántate y pelea. Pequeno sou eu. Tudo que eu tenho na vida foi Deus que me deu. Yeah, maior é Deus. Yeah, maior é Deus. Pequeno sou eu e maior é Deus. Pequeno sou eu. Para entrar com fundamento ali va a hablar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no estás cumpliendo con la misión que viniste a realizar? Yo te estoy viendo, no estás entendiendo todas las cosas de las que eres capaz. Somos reyes y reinas, esa es la realidad. Tú sabes esto, dime cómo vivirás. ¿Cuánto tiempo más esto tiene que durar? Aunque no hay cadenas, la esclavitud está. Y mucho trabajo llevará. Una gran fuerza iluminará. Rastafari viene a restaurar el orden y la paz en esta tierra. Levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, yeah. Mayor es Dios, yeah. Mayor es Dios, pequeño soy yo. Todo lo que tengo en la vida fue Dios que me dio, yeah. Mayor es Dios, pequeño soy yo. Mayor es Dios, pequeño soy yo. Todo lo que tengo en la vida fue Dios que me dio. Mayor es Dios, pequeño soy yo. Yeah, mayor es Dios, pequeño soy yo. ¿Quién pide licencia para entrar? Con fundamento vale, te va a hablar. No puedes quedarte esperando, es tiempo de hacer algo. Toma tu vida de raíz y dirígela hacia donde seas feliz. Mucha gente ha muerto y no fue en vano. Sus cuerpos ya no están, pero esta es una